A la luz de la memoria, el recuerdo traspasado de la frontera moral da las respuestas correctas. Las maravillosas respuestas que el mundo espera recibir de sí mismo, y que no se anima a dar. Es tranquilizante la existencia de otro que diga las palabras. Que resuelva al menos vagamente las dudas de la existencia. De ese modo, si hubiera errores, habrá un cuerpo que quemar. No es despiadado quien dice las palabras, sino quien las juzga. A la luz de la memoria, un niño se recuerda atado a un árbol 3 días y 2 noches, una niña recuerda la mano de su padre en el cuello, un niño recuerda el sonido del cráneo de su madre rebotando en la pared, una niña recuerda cuál fue el impacto que le provocó el aborto, un niño recuerda aquella noche en el sótano de la casa, una niña recuerda el conejo de Pascua, un niño recuerda la reja por donde huyó del orfanato, una niña recuerda la caída libre desde un tejado. Y mañana será otro día. Sin embargo, y pese a todo, la frontera moral de la memoria construye adultos sociópatas. La estupidez es bacana, cae suficientemente bien y alimenta la vanidad del prójimo. La barrera de tu sombra no existe, siempre te seguirá de cerca. Siempre hay un Adolfo que pueda conquistarte, y mientras rebane delicadamente tu alma, va a decirte que te quiere. Tu visión será acertada el día que hayas vivido lo suficiente. Te saluda amablemente, Thundertrack.